El artículo que les voy a comentar de mi teología de la perfección lleva por título precisamente Oficio de María Santísima en nuestra santificación. Esto ya es muy práctico. Ayer eran los grandes principios teológicos, teóricos. Hoy lo práctico. Empiezo diciendo, no conocemos nada tan sintético, tan exacto y a la vez tan práctico y piadoso sobre este asunto como la argumentación de San Luis María Griñón de Montfort en su precioso librito El secreto de María. Una maravilla. Lo tienen, la BAC publicó en un tomo todas las obras completas de San Simón de Griñón de Montfort. Ahí está esto, El secreto de María, La verdad de devoción, todas sus obras están allí. Ofrecemos al lector una síntesis de aquellos razonamientos con frecuencia a base de sus mismas palabras. Ya verán, qué cosas más bonitas diré, les voy a comentar un poquito. Empieza con un argumento, a manera de una clase de lógica, un silogismo, que no puede ser ni más sencillo, ni más profundo, ni más exacto. Dice así. Es voluntad de Dios que nos santifiquemos. Para santificarse hay que practicar las virtudes. Para practicar las virtudes necesitamos la gracia de Dios. Y para hallar la gracia de Dios hay que hallar a María. No puede ser más sencillo ni más exacto. Es voluntad de Dios que nos santifiquemos, está en la Sagrada Escritura. Dice nuestro Señor en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre, nada menos que como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos pone un ideal de perfección tan alto que no lo alcanzó nadie, ni la Virgen. Por eso hay que tirar muy arriba porque nos quedaremos muy abajo. Pero si no tiramos muy arriba, nuestro Señor sabía muy bien lo que decía. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y San Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Está clarísimo. Dios quiere que seamos santos. Lo quiere de todos. Nos llama a la santidad a todos. Con su voluntad antecedente quiere que seamos santos todos, con su consiguiente lo que nosotros le permitamos. Ahí sí que bajará mucho, pero por su voluntad antecedente quiere que seamos todos santos, a imitación de su Padre Celestial. Ese primer principio de San Luis está clarísimo, está en la Sagrada Escritura. Para santificarse hay que practicar las virtudes, no tiene sentido común, el que no practica las virtudes dan. Tanto que, por ejemplo, en un proceso de canonización, la Iglesia examina ante todo y sobre todo la heroicidad de sus virtudes. Se hizo milagros, incluso milagros, pero no se ve clara la heroicidad de sus virtudes, no hay canonización. La heroicidad de sus virtudes, sobre todo de la fe, de la esperanza y de la caridad. También las demás, pero sobre todo esas tres en grado de heroico, si no, no hay canonización. Las virtudes. El año que viene, si Dios me da salud y vengo aquí, verán ustedes la importancia de las virtudes, ¿verdad? Sin eso no hay santidad, tampoco. O tercero, ¿qué dice? Para practicar la virtud necesitamos la gracia de Dios. Clarísimo y evidentísimo. Sin mí no podéis hacer nada. Ni poco ni mucho, nada. ¿No podéis ni pronunciar el nombre de Jesús? Dice San Pablo. Podemos pronunciarlo materialmente, pero de manera que valga algo para la vida eterna, cero. Sin la gracia de Dios, ni el nombre de Jesús podemos pronunciar de manera que sea provechoso y que valga. Ni eso, nada. Necesitamos la gracia de Dios para practicar las virtudes, sin eso nada. Y por último, para hallar la gracia de Dios, hace falta hallar a la María. Ahora nos lo va a demostrar. Esto es lo que queda todavía por demostrar y ahora lo va a demostrar. Lo otro está clarísimo. Ahora lo va a demostrar que hace falta encontrar a María también. Vean qué cosas más bonitas dice, qué cosas más divinas. Yo recuerdo que una vez estuve en una conversación con el padre Bandera. Saben ustedes que el padre Bandera es un gran teólogo. Es muy mariano, enormemente mariano también. Es divino. Lo que dice San Griñón de Monforte es divino. Eso ya no es humano, eso es divino. Tiene razón. No hay cosa más preciosa dice. Primero, dice hasta 11 razones. 11. Y no sé cuál de las 10 más bonitas. De verdad. Primero, porque solo María ha hallado gracia delante de Dios, ya para sí, ya para todos y cada uno de los hombres en particular. Ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los santos de la ley antigua pudieron hallar semejante gracia. Ah, aquí está la clave. La gracia de María no es solamente para ella, es también para nosotros. En realidad esto un poquito afecta también a cada uno de nosotros. No nos hemos de santificar de una manera puramente individualista, tiene cierta proyección social, pero sobre todo María, clarísimo. Así como la gracia de Cristo, la gracia que santificó su alma santísima, es la gracia capital, no solamente la gracia de unión, sino la gracia capital, y esa gracia capital es para los demás, no solamente para él, sino para todos nosotros, que refluye de la cabeza a todos nosotros, así la gracia de la Santísima Virgen María es la gracia maternal. Algunos decían que gracia capital subordinada, no me gusta. Gracia maternal. Y al ser maternal es para los hijos. La única que tiene esa gracia derivada para los hijos es María. Tiene la gracia maternal. Han buscado muchas expresiones para expresar eso de María. Unos decían que sí, la gracia social de María. Otros sí, la gracia eclesial de María. Otros, la gracia capital subordinada. Me parece que la expresión más exacta, más profunda, es la gracia maternal de María. La de Cristo es capital y la de la Virgen es maternal, en orden a sus hijos, cosa que no tenían ni los patriarcas ni los santos del Nuevo Testamento. Hasta cierto punto, ya digo, todas nuestras gracias tienen que ser también con cierta prohibición eclesial, pero eso de que están ordenadas por Dios, precisamente a los demás, en María, por su gracia capital, y en Cristo por su gracia capital, claro. Esto es muy importante. Tiene la gracia maternal para ella y para todos nosotros. Segundo, porque María dio el ser y la vida al autor de la gracia, y por eso se llama Mater Divina Gracia, claro. La Virgen no es la madre de la gracia, de esa entidad que entra en nuestras almas y nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, no. Pero es madre del autor de la gracia y, por consiguiente, a través de Cristo es madre de la divina gracia también, se puede decir así. Madre directamente de la divina gracia, no. Pero madre a través de Cristo de la divina gracia, claro que sí, porque nos trajo a Cristo, que es el autor de la divina gracia. Ese es el sentido de la... Porque mucha gente está ahí, ¿qué es ese madre de la divina gracia, una letanía de la Virgen? ¿Qué es eso? Bueno, hay que saber entender. Directamente, madre de la divina gracia no es... Pero directamente es madre de la cabeza que nos ha traído la divina gracia, por consiguiente, a través de Cristo es madre de la divina gracia. Se puede y se debe decir, la Iglesia lo dice en la letanía. Tercero, porque Dios Padre, de quien todo don perfecto y toda gracia desciende como de su fuente esencial, dándole a su divino Hijo, le dio a María todas las gracias. Si empezó dándole a su divino Hijo de una manera como no se lo daba a nadie, porque se lo dio como Hijo natural, eso no se lo daba a nadie absolutamente más que a ella, pues con Cristo están todas las gracias. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Y la Virgen lo tiene todo y todas las gracias porque tiene a Cristo, y lo tiene nada menos que como Hijo natural físico, la única. Ninguno de nosotros tiene eso. Es que hay argumentos más bonitos y más profundos y más teológicos. Esto es teología pura. No solamente es piedad, no solamente es devoción, teología pura. Cuarto, ay, qué bonito es esto también. Porque Dios la ha escogido como tesorera, administradora y dispensadora de todas las gracias, de suerte que todas pasan por sus manos y, conforme al poder que ha recibido, reparte ella a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere las gracias del Eterno Padre, las virtudes de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo, por si algo faltará. Es la procuradora de Dios, la ha nombrado procuradora, pero procuradora de todas las gracias del mundo entero, y las distribuye a su talante, lo que quiere, además con una ventaja sobre las demás procuradoras. Porque la procurada de este convento, por ejemplo, tiene que tener muchísimo cuidado. No puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que administrar con cautela y en plan de pobreza y muchísimas veces tiene que pedir permiso, no sé cuántas cosas. La Virgen puede hacer lo que le dé la gana. Y puede despilfarrar y puede derrochar esas gracias sin que el Espíritu Santo le llame nunca la atención. No, no, porque resulta que tiene la omnipotencia a su disposición y la omnipotencia es inagotable, el Espíritu Santo derriche. Esta mujer está tirando la gracia a montones, pero a mí, como hay tanta, ya puede tirar la que quiera, que siempre quedará, ¿verdad? Y no le llama la atención. ¡Qué maravilla, eh! Esto es teología, ¿eh? Esto no es devoción solo, es de teología. Es la procuradora de Dios. Y las administra como le da la gana. Ya está. Ya saben ustedes que cuando la Virgen le pide una cosa, nuestro Señor se acabó ya. Si nosotros encomendamos a un pecador, a una persona que tengamos clavada en el alma, que quisiéramos, encomiéndola a María, ya saben ustedes, se lo he dicho no sé cuántas veces, dos años, yo tengo dos, ahora son tres, por si algo falta. Ahora son tres los sobrinos que ya no practican nada, absoluto. Cuando tienen 18, 20 años, estos muchachos de ahora, casi todos, pierden la fe. Después, al cabo de unos años, pueden volver, muchos de ellos vuelven, pero de momento pierden la fe. Bueno, pues yo tengo una tranquilidad tan enorme que mis sobrinos no se condenarán. Y no practica. Y el caso es que cuando los veo les trato con mucho cariño, pero no les digo, ¿para qué si los consejos no los oyen? Si perdemos el tiempo. Pero confiados a la Virgen, es que es imposible que falle, no fallará. Estoy segurísimo y estoy tranquilo. Ahora son tres. Ruegan también un poquito por ellos si algún día se acuerdan, ¿verdad? Pero no fallará. La Virgen no falla. La procuradora se los ha encargado a ella y lo hará. Cuarto. Porque así como en el orden de la naturaleza ha de tener el niño padre y madre, así en el orden de la gracia, para tener a Dios por padre, es menester tener a María por madre. Un argumento muy sencillo, pero infantil, pero muy bonito también. Necesitamos una madre. ¿Qué es eso de padre nada más? No, madre también. Ya la tenemos, María. Qué entrañable es esto. Tenéis a la madre de Dios por madre nuestra. Si eso es para volverse loco. Quinto, sexto, no sé, porque aquí lo tengo con letras. A, B, C, D, F, G. Ay, esto es muy bonito también. Porque así como María ha formado la cabeza de los predestinados, Jesucristo, a ella pertenece formar los miembros de esa cabeza, que somos los cristianos, que no forman las madres cabezas sin miembros ni miembros sin cabeza. ¿Dónde se ha visto jamás una madre formando una cabeza? Forma la cabeza y los miembros, las dos cosas. Por siguiente, por el mero hecho de que es la madre la cabeza, tiene que formar a los miembros unidos a esa cabeza. Somos todos nosotros. Quien quiera puede ser miembro de Jesucristo. Para ser miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe dejarse formar por María mediante la gracia de Jesucristo, que en ella plenamente reside, para comunicarla de lleno a los miembros verdaderos de Jesucristo y a los verdaderos santos. Argumento clarísimo, teológico, profundo y entrañable. Es la madre de Cristo, tiene que ser madre de Cristo. Ahora viene la consantificación por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que se desposó con María, y en ella, por ella y de ella, formó su obra maestra, el Verbo encarnado, Jesucristo, como jamás ha repudiado a María, y esta sigue siendo su verdadera esposa, continúa produciendo todos los días en ella y por ella a los predestinados por verdadero, aunque misterioso modo, claro. El Espíritu Santo no se ha divorciado de la Santísima Virgen María. El divorcio está prohibido en el cielo. No se ha divorciado. Resulta que sigue siendo su esposa. Y miren ustedes, yo unas veces... Recuerdo que esto es un poco de chiste, pero también dando unos ejercicios a señores casados en Córdoba. Eran todos grandes señores de Córdoba, además todos casados. Y les conté, entre otras cosas, lo del paraíso original, el pecado original. Decían, cuando Dios castigó, le dijo, ¿y tú?, le dijo a Eva, estarás sometida a tu marido que te dominará. Están en Génesis. Él se hará una reír. Ay, padre, ¿cómo se conoce que usted nos ha casado? Las que mandan son ellas, no nosotros. Y tenía razón, tenía razón. De manera que el Espíritu Santo, como resulta que no ha repudiado a María, que sigue siendo su esposa, y como las que mandan son las esposas, en fin de cuentas, pues el Espíritu Santo se deja mandar también. Y se acabó, ya está. No sé qué padura. Y hace lo que quiere, porque le da la gana. Y el Espíritu Santo, me encantado. Él no le pone nunca ninguna pega. Tiene la omnipotencia, bueno, ya que derroche, que haga lo que quiera, que siempre quedará mucho. No vamos a perder todo el capital, nos quedará mucho todavía. Dios. Esposa del Espíritu Santo. Misión cosantificadora. Porque como dice San Agustín, otra razón, en este mundo los predestinados están encerrados en el seno de María y no salen a luz hasta que sea esta buena madre los conduce a la vida eterna. Por consiguiente, así como un niño recibe todo su alimento de la madre, que se lo da proporcionado a su debilidad, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual y toda su fuerza de María. San Agustín. María también bonita. Estamos dependientes de María como un niño dependiente de su madre. Incluso el niño que no ha nacido todavía, aún después de nacer también, pero aún antes de nacer ya está dependiendo de su madre, depende de todo de su madre. Ay, ahora viene una idea preciosa que se le ocurrió a San Luis María Griñón de Montfort. Esta es preciosa, preciosa. Escuchen. De dos maneras, dice, puede un escultor sacar al natural una estatua o retrato. Labrándola en materia dura o informe, madera, mármol, incluso hierro, o vaciándola en un molde. El primer procedimiento es largo, difícil, expuesto a muchos peligros. Un golpe mal dado de cincero o de martillo basta a veces para echar a perder todo. Pronto, fácil y suave es el segundo, casi sin trabajo y sin gastos, con tal de que el molde sea perfecto y que represente al natural la figura, con tal de que la materia de que nos servimos sea manejable y de ningún modo resista a la mano. María es el molde de Cristo. Si tratamos de mirar a Cristo a fuerza de cintel, ay, ay, cuántos golpes falsos daremos. Pero si nos metemos en el molde de María, saldremos cristificados, igual. Ahora bien, el gran molde de Dios hecho por el Espíritu Santo, para formar al natural un Dios hombre, por la unión hipostática, y para formar un hombre deificado por la gracia, es María. Ni un solo rasgo de divinidad falta en este molde. Cualquiera que se meta en él y se deje manejar, recibirá allí todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios. Y esto de manera suave y proporcionada a la debilidad humana, sin grandes trabajos ni angustias, de manera segura y sin miedo a ilusiones, pues no tiene aquí parte el demonio ni tendrá jamás entrada donde esté María. De manera, en fin, santa e inmaculada, sin la menor mancilla ni culpa. Es el molde de María que quiere darse. Y otro día, mañana, pasado mañana, veremos cómo, qué tenemos que hacer para meternos en el molde de María. Pero, en fin, la idea ya está allí. Si nos metemos en el molde de María, saldremos otros cristos perfectos, Y además de una manera cómoda, fácil, sencilla, segura, inmaculada. ¿A golpe de cinderlo? No llega nadie a golpe de cinderlo. ¿Cuánto va del alma formada en Jesucristo por los medios ordinarios, que como los escultores se fía de su propia pericia y se apoya en su industria, al alma bien tratable, bien desligada, bien fundida, que sin estribar en sí se mete dentro de María y se deja manejar allí por la acción del Espíritu Santo? ¿Cuántas tachas, cuántos defectos, cuántas tinieblas, cuántas ilusiones, cuánto de natural y humano hay en la primera? ¿Cuán pura, divina y semejante a Jesucristo es la segunda? Es precioso. Y vos, oh Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas. Y formad con María en nosotros a Jesús, hasta que seamos finalmente consumados en la unidad en el seno del Padre. Esa misión consantificadora de María tiene que formarnos ella a Jesús. Oh, hijos míos, por quienes sufro dolores de parto, decía San Pablo, hasta que se forme Cristo en vosotros. San Pablo también quería formar a Cristo en los demás, pero claro, no tenía la fuerza y el poder de la Virgen, imposible. Ella es la que lo tiene. Tiene que formarse. Sigamos. Es que bonito es lo que va a decir ahora también. Porque María es el paraíso de Dios y su mundo inefable, donde el Hijo de Dios entró para hacer maravillas, para guardarle y tener en él sus complacencias. Fíjese lo que va a decir ahora. Un mundo hecho para el hombre peregrino, que es la tierra que habitamos. Otro mundo para el hombre bienaventurado, que es el cielo. Mas para sí mismo ha hecho un paraíso y lo ha llamado María. Precioso esto, se le ocurrieron cosas geniales. No sé qué otro santo, parece que San Bernardo, le dice una cosa muy parecida, pero esta es más bonita todavía. Dice, Dios creador, Dios, reunió todas las aguas del mundo en un sitio y lo llamó mar. Reunió todas las galaxias del cielo y de la tierra en un corazón y lo llamó María. También es bonito, es casi la misma idea. Por eso es ella templo de la Santísima Trinidad y sagrario de Dios vivo. Feliz el alma quien el Espíritu Santo revela el secreto de María para que le conozca y le abre este huerto cerrado para que entre en él, y esta fuente sellada para que de ella saque el agua viva de la gracia y beba en larga vena de su corriente. Esta alma no hallará sino a Dios solo, sin las criaturas, en María. Pero a Dios, al par que infinitamente santo y sublime, infinitamente condescendiente y al alcance de nuestra debilidad. En todas partes está Dios, y en todas se le puede hallar, pero en ninguna podemos hallarle tan cerca y tan al alcance de nuestra debilidad como en María. En todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero en María es el pan de los niños. Qué bonito también. La infancia espiritual. La de Santa Teresita, la infancia espiritual. La Virgen. Sor Isabel de Arcenia, y Anu Acheli. Sor Isabel era la puerta del cielo, y Anu Acheli. Cada uno tiene su, ¿sí?, su devoción especial, pero María, María. Todos los santos, sin excepción, no digamos nuestro Padre Santo Domingo, que se volvía loco con la Virgen. En nuestra orden, la orden de María, la orden del Rosario. María. María no es un lujo, no es un elemento accidental que podemos tener o no tener, no, es esencial. Es que no iremos a Cristo, no iremos a Dios sin ella. Lo ha dispuesto Dios así, se acabó, ya está. Hubiera podido disponer las cosas de otra manera, pero lo ha dispuesto así. Y 11, la última razón. En fin, nadie imagine que sale al paso de mucha gente. Claro, muy bien dicho también. Nadie imagine, como ciertos falsos iluminados, que María, por ser criatura, es impedimento para la unión con el Creador. Es lo que dicen los protestantes. Ah, es tanta mariología, los católicos están fuera de lugar. Cristo, Cristo, Cristo. No se dan cuenta que María es el camino más corto para llegar a Cristo. Rechazan. Ah, ya no tanto ahora, ¿eh? Ya no tanto. Cuando Pío XII proclamó el dogma de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma, el primado anglicano, en nombre de los protestantes, lanzó un documento y dijo: la Iglesia anglicana se inclina con respeto ante la Madre de Dios, asunta al cielo, pero no puede considerar como necesario para la salvación lo que no esté definido en la Sagrada Escritura, porque ellos no admiten más que la Iglesia. Pero ya se inclinaba con respeto ante la madre del cielo que está en el cielo, asunta en el cielo. Pero no podemos admitirlo como necesario para salvarnos, como si fuese un don. Eso no, porque ellos lo admiten más que la Biblia. Se equivocan. Además de la Biblia está la tradición auténtica bajo el magisterio de la Iglesia. La Inmaculada no está en la Biblia, la Asunción no está en la Biblia, pero está en la tradición de la Iglesia, y con el magisterio infalible de la Iglesia sabemos que se lo merece. Aquí ya no tanto, ya no rechazan tanto porque comprende que sin la Virgen no se afecta. Algunos protestantes lo comprenden. En fin, nadie imagine como ciertos falsos iluminados que María, por ser criatura, es impedimento para la unión con el Creador. No es ya María quien vive, es Jesucristo solo, es Dios solo quien vive en ella. La transformación de María en Dios excede a la de San Pablo, infinitamente, y todos los otros santos, más que el cielo a la tierra. Por eso, cuanto más unida está un alma a María, tanto más íntimamente permanece unida a Dios que habita en ella. Quien encuentra a María, encuentra en ella a Jesús, y en Jesús a Dios. No hay camino más seguro y rápido para encontrar a Dios que buscarlo en María. Según el orden establecido por la divina sabiduría, que lo ha querido establecer así. Como dice Santo Tomás, no se comunica a Dios ordinariamente a los hombres en el orden de la gracia, sino por María. Para subir y unirse a Él, preciso es valerse del mismo medio de que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y comunicarnos sus gracias. Y ese medio tiene un nombre dulcísimo, María. Vino a nosotros por María, pues si nosotros queremos ir a Él, pues escoger el mismo camino, solo que al revés, porque ahora es de nosotros a Él, María. La verdad es que María no es un obstáculo, no es una especie de tropiezo que se pone entre nosotros y yo, sino todo lo contrario. Si queremos ir a Cristo sin María, pues de pronto erramos el camino. Ya no es ese el plan de Dios, no es esa la voluntad de Dios. Pero es que además, suponiendo por un absurdo que encontráramos a Cristo sin María, tendríamos que dar no sé cuántos rodeos. Si queremos ir en camino recto, recto, recto, María, María, Cristo, Trinidad, ese es el camino. El que no hace rodeos es ese. María, por María, la Eucaristía o a Cristo, como quieran. Y de Cristo la Trinidad, ya está, ese es el camino. Camino recto, sin rodeos. La Virgen no añade un nuevo anillo a la cadena, no, es el camino recto. No lo hace más largo, más corto lo hace. Para entrar en los planes de Dios, esto ya lo digo yo, ya se acabaron los textos de San Simón, ya están, de San Luis María Grillón, ya están. Pues, vale la pena que lean ustedes el librito, una maravilla. Lo tienen ahí, y además supongo que también muchos folletitos, porque es un folletito, El secreto de María es un librito pequeño, una maravilla. Para entrar en los planes de Dios es pues necesario tener una devoción entrañable a María. Ella nos conducirá a Jesús y trazará en nuestras almas los rasgos de nuestra configuración con Él, que constituyen la esencia misma de nuestra santidad y perfección, como ya hemos hablado. La santidad consiste en configurarse con Cristo. Pero para configurarse con Cristo, el camino más corto es por María. Pero hay que configurarse con Cristo. El que quisiera configurarse con María nada más, por tanto, es imposible eso. No se podría configurar con María sin estar también configurado con Cristo. Pero no, pero el fin no es María, es Cristo. Pero el camino cortísimo, el recto, María. Y aquí, como demuestra esta verdad, San Luis María Grillón de Beaufort otra vez. Al hablar de los motivos para tener una gran devoción a María, dice que uno de los principales es porque conduce a la unión con nuestro Señor Jesucristo. Y afirma que este es el camino más fácil, más breve, más perfecto y más seguro. Vamos a verlo un poquito, las cuatro cosas. Camino fácil. Es el camino que Jesucristo ha abierto viniendo a nosotros, y en el que no hay obstáculo alguno para llegar a Él. La unción del Espíritu Santo lo hace fácil y ligero, lo hace entrañable. Porque a mí me parece que a todas las veces pasará lo que me pasa a mí, a cualquiera que tenga un poco de sentido común y de sentido cristiano, que es tan dulce ir a María, que es que no nos cuesta nada, es que no nos pide el corazón, es lo dulce y lo fácil. Lo fácil es ir a María. Mucha gente que le tiene un poco de miedo a nuestro Señor, porque es el Señor, es el juez de vivos y muertos, pero la Virgen no. Aunque está mal dicho decir que Cristo se reserva la justicia y le da la misericordia, eso no se puede decir. Cristo es infinitamente misericordioso, muchísimo más que justo, porque es justo también, es infinitamente misericordioso, y más que María, porque él es infinito y María no. Que no digamos, la justicia para Cristo, la misericordia para María no. Lo que sí es verdad es que María solo misericordia. Y Cristo tiene las dos cosas. María, solo misericordia. Mater misericordia, eso es verdad. Pero menos que Cristo, claro. Camino fácil. Sí, uno camino corto. Ya porque en él no se extravía nadie. Ya que por él se anda con más alegría y facilidad. Y por consiguiente con más prontitud. En el seno de María es donde los jovencitos se convierten en ancianos por la luz, por la santidad, por la experiencia y por la sabiduría. Llegando en pocos años a la plenitud de la edad de Cristo. Oye, santos que se hicieron santos por María, San Alfonso de Ligorio, San Luis María Grignion de Beaufort, San Luis Gonzaga, San Juan Berman, en compañía de Jesús, muchacho que... San Gabriel de la Dolorosa. La Virgen, para ellos era toda la Virgen. En San Gabriel era la Virgen Dolorosa, que es una cosa entrañable, ¿eh? Ya les hablaré un poquito. Virgen Dolorosa, no nos olvidemos que la Virgen es la reina de los mártires, es la Virgen Dolorosa. Camino perfecto, lo tercero es perfecto. Pues María es la más santa y la más perfecta de todas las criaturas, después de Jesucristo, claro. Y Jesucristo, que ha venido de la manera más perfecta a nosotros, no ha tomado otro camino. En tan grande y admirable viaje, no ha tomado otro camino más que el de María. Hubiera podido tomar otro, ya hemos dicho muchas veces, pero no tomó, tomó el de María. Por último, camino seguro. Porque el oficio de María es conducirnos con toda seguridad a su Hijo, así como el de Jesucristo es llevarnos con toda seguridad a su Eterno Padre. La dulce Madre de Jesús repite siempre a sus verdaderos devotos las palabras que pronunció en las bodas de Caná, enseñándonos a todos el camino que lleva Jesús. Haced todo lo que les diga. Ahí está la gran consigna. La Virgen no les dirá otra cosa. Haced todo lo que nos diga. Y todo lo que ella nos sugiere, como esposa del Espíritu Santo. Y la gran consigna. Haced todo lo que Él os diga. La gran consigna que nos da la Virgen.